está volando nada. ¿Para dónde va, palomita? Palomita volando nada. No quiero que ande solita, no quiero que vuele sola. No quiero que ande solita, no quiero que vuele sola. Vuela palomita, palomita vuela. Si te vas solita, qué triste me deja. Si te vas solita, qué triste me deja. Dime cuál es tu tendero. Palomita volantona, dime cuál es tu tendero. No quiero que vuele sola, quiero ser tu compañero. Vuela palomita, palomita vuela. Si te vas solita, qué triste me deja. Si te vas solita, qué triste me deja.